together tonight. Got some money in my jeans and I'm really gonna spend it right. Well, I've been doing my homework all the week long. Now the house is empty and the folks are gone. Woo! Come on, everybody. Slapping on the floor. Well, when you hear the music, you just can't sit still. If your brother won't rock, then your sister will. Woo! Come on, everybody. Muy buenas, aquí estamos un día más con Ídolos Musicales. Yo soy Borja Murel y a mi derecha tengo a Víctor Ídolo. Hola, muy buenos días. Hoy vamos a seguir en nuestro programa semanal con la lista de los 25 mejores guitarristas de la historia. La semana pasada nos quedamos en el puesto 17, que en este caso es Gary Moore, ¿no? Sí, un guitarrista nacido el 4 de abril de 1952 y es muy conocido también por haber tocado en la banda Thin Lizzy. Muy bien, vamos a escuchar un tema del año 1985 que, bueno, pues fue su single más vendido y posiblemente la canción más representativa de él. Se llama Out in the Field. Y continuamos con el número 15 después de escuchar el número 17 a Kerry Moore con Out in the Files. Y continuamos, Borja, si te parece bien, con Mark Knopfler, que es el cantante y guitarrista de Dire Straits. ¿Y qué tema vamos a pinchar? Vamos a escuchar pues un tema del año 1985, uh-huh. pues de su disco más vendido. El tema se llama Money for Nothing y fue una canción que compuso Mark Knopfler con Sting. La letra, que era una crítica bastante dura al capitalismo, pues la verdad es que levantó ampollas en su momento. Sí, es un tema también, decirlo como anécdota, que es del 1985, de Brothers in Arms. Y este tema, pues como bien dices, fue una crítica bastante fuerte hacia algunas costumbres de la sociedad americana, y por eso no fue muy bien avenida por muchas opiniones. Sí, a pesar de que luego fue número uno, o sea, realmente fue número uno en todo el mundo. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos fue número uno durante 3 semanas seguidas, una cosa increíble. Pues vamos a escuchar el estilo personal como guitarrista de Mark Knopfler, y este tema se llama Money for Nothing de Dire Straits. Money for nothing. Ahí escuchamos el Money for Nothing de Dire Straits con esos coros de Sting de fondo, que es otro de los compositores de la canción. Y bueno, seguimos con nuestra lista de los mejores guitarristas. Ahora pasamos a Kurt Cobain, que bueno, que no es un guitarrista tan dotado como muchos de los que hemos hablado hasta ahora, sí tenía un estilo propio y una forma muy característica de hacer arpegios, de tocar la guitarra, de distorsionar. Y bueno, decir que fue el líder de Nirvana, una banda que arrasó con la entrada del grunge. Y que se suicidó en el año 1995. Víctor, coméntanos un poco sobre el tema que vamos a escuchar. Sí, pues tendremos en este caso Lithium, que significa litio. Mucha gente piensa que esta letra de la canción está dedicada a este material porque se encuentra en muchos medicamentos para estabilizador del ánimo. Y entonces se piensa que Kurt Cobain la pudo escribir para describir un trastorno bipolar. También hay otra tendencia de pensamiento que dice que esta canción fue escrita para la gente que cuando tiene depresiones se aferra a la religión debido a la letra que tiene. Por ejemplo, en una de las frases dice: domingo por la mañana es el único día que me preocupa. Enciendo mis velas y me deslumbro porque he encontrado a Dios. Pinchamos sí, bueno. Lithium, ¿sí? En cualquier caso, sí, comentar que cualquiera de las dos lecturas que estás dando es sí, como una llamada de ayuda, ¿no? Una llamada de ayuda hacia una persona depresiva. Lithium de Nirvana. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on me is Sunday morning, 'cause every day for all I care. And I'm not scared, by my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! I'm too blame for all I've heard, and I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there, and I don't care. I'm so horny, that's okay, my will is good. Yeah. Ahí escuchábamos el tema Lithium de Nirvana. Y bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora, Víctor? Seguimos con David Gilmour, el guitarrista, compositor y vocalista de Pink Floyd, que sustituyó a Syd Barrett cuando este empezó a tener síntomas de locura. Y vamos a poner un tema que se llama Would You Be Here? Y comentamos también, como a modo de información, que es un personaje que ha colaborado con muchísimas, como productor, con muchísimas publicaciones. Sí, ha trabajado como guitarrista, pues con gente incluso de Duran Duran, ¿no? Grabó temas en un disco de Arcadia. Fue uno de los guitarristas principales en el Lee High de mediados de los 80. Y bueno, y lo que comentabas, Víctor, que con la salida de Syd Barrett se volvió un poco el frontman, ¿no? De Pink Floyd. De Pink Floyd, sí, liderándolo junto con Roger Waters, que también componía letras de las canciones como esta que vamos a escuchar ahora. Would You Be Here, que habla de que cuando se echa de menos a un personaje, en este caso, pues al miembro fundador de Pink Floyd, Syd Barrett. Would You Be Here. No, it isn't. I'm sure of it. escuchábamos a David Gilmour, líder de Pink Floyd, con Wish You Were Here. Y continuamos con nuestra lista, avanzando hacia el puesto número uno, con Kirk Hammett, guitarrista de Metallica, la banda legendaria de thrash metal, y vamos a pinchar Fade to Black, Borja. O sea, sí, Fade to Black es un tema del año 1984, del segundo disco de Metallica. Es la primera balada que compuso el grupo, porque anteriormente, pues bueno, todos sus temas eran bastante fuertes y rápidos. De hecho, bueno, Metallica fue la primera banda de thrash metal que su definición inicial era que hacía una música vertiginosa, de rápida, con guitarras y baterías. Y esta es una balada muy sensible y delicada donde se ve un poco la técnica del guitarrista. Esto se llama Fade to Black. Thank you. Fake to Blood de Metallica, potente canción de este potente grupo de thrash metal. Y continuamos bajando hacia el número 1. Con el número 5 tenemos a Brian May, guitarrista de Queen, y nos va a contar alguna anécdota ahora a Borja de este guitarrista, que también es ingeniero y que ha hecho bastantes cosas para mejorar la música de la guitarra, vamos. Sí, Brian May, bueno, construyó su primera guitarra siendo adolescente y consiguió un sonido característico con su guitarra. Luego también, como anécdota, bueno, tiene bastantes anécdotas. Sí, entre otras, por ejemplo, tocaba en lugar de con una púa, pues con una moneda de 6 peniques para que rasgara más las cuerdas y tuviera un sonido más metálico. Sí, otra anécdota curiosa también de Brian May, comentaba cuando murió Freddie Mercury, que él no supo que Freddie Mercury era homosexual hasta justo un año antes de su muerte. O sea, lo tenía bien callado, aunque... Bueno, eso cuenta él, a lo mejor. Eso cuenta él. Vamos a escuchar un tema característico en el que se ve su estilo de guitarra, que se llama I Want It All. Es del año 1989, del disco Miracle de Queen, y fue el penúltimo trabajo discográfico de la banda. Esto se llama I Want It All. Just an alley creeper lying on his feet. The young fighter screaming with no time for doubt. With the pain and God can't see a way out. It ain't much time. Pues este era el tema de I Want It All de Queen. Vamos un poco contra reloj, ¿no? Con esta lista, Víctor. Sí, vamos a estar muy apurados, pero bueno, vamos a intentar meter los cuatro últimos que nos quedan. Y seguimos con el puesto número 4, como decimos, con Slash, que es el conocido guitarra de Guns N' Roses. Y bueno, pues decir también como anécdota que es muy conocido por su estética. Lleva una cabellera muy larga y desordenada, un sombrero de copa y una Gibson Les Paul que le acompaña a todas partes también. Además de una botella de Jack Daniels. Bueno, pues tiene un estilo personal, una forma de puntear bastante inspirada en gente como Jimmy Page y Led Zeppelin. Y bueno, el tema que vamos a escuchar se llama Sweet Child O' Mine, que es del año 1987, el primer disco de Guns N' Roses y con el que saltaron a la fama, se llama Appetite for Destruction. Esto se llama Sweet Child O' Mine. We'll be right back. Ahí oíamos Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. Y bueno, vamos contra reloj, como decíamos, y vamos a tener que saltarnos al guitarrista número 3, aunque nos mate nuestro técnico Lope, Eric Clapton. Prometemos que la semana que viene empezamos con un tema de Eric Clapton. Seguro, prometido. Hablamos de Manolenta la semana que viene, el siguiente viernes. Y continuamos con el número 2, Jimmy Page, que es el líder, bueno, fue el líder desde 1968 hasta 1980 de la banda de Led Zeppelin, aunque también ha participado en otras muchas bandas de gran poder como Yardbirds o The Firm. Es un músico de sesión muy bueno, muy experimental, y que, bueno, que ha influido mucho en las técnicas de grabación de todos los grandes estudios. Y como modo representativo vamos a pinchar Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Thank you. yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. You don't know the piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway? Ahí escuchamos a Jimmy Page en este gran clásico de Led Zeppelin. Y bueno, vamos contra el reloj, ya llegamos al número uno, que es Jimi Hendrix, ¿no? Sí, vamos a pinchar una canción de Jimi Hendrix que es un cover, una versión, All Along the Watchtower de Bob Dylan. Es uno de los temas más versioneados de la historia del rock, lo ha versioneado gente como U2 y demás. Y, bueno, y mucha gente comenta que esta puede ser quizá la mejor versión que se ha hecho de ese tema. Y ya a despedirnos hasta la semana que viene, ha sido Víctor Ídolo a la voz, Borja Murel, y la semana que viene pues un poquito más de música, ¿no? Hasta pronto, sí, eso es. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman